bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana, primera semana de febrero. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, hemos estado analizando algunos capítulos, el 14, el 15, el 16 y parte del 20, esbozando un tema que nuestra guía de estudio dice que lo que consigues no es lo que ves. Es como decir que eso que tienes allí en realidad no es una realidad. Y la realidad está en conseguir las cosas que perduran, que permanecen en el tiempo. Y uno debe entender que los seres humanos, con esta perspectiva limitada, necesitan realmente de la sabiduría de Dios para evitar ser engañados. Y de eso trata nuestra conversación, o trató esta conversación de la semana, y que ahora hacemos un resumen. Bueno, tenemos que decir que el capítulo 14 del libro de Proverbios hace un paralelo entre los sabios y los necios. Y podemos decir que, bueno, en esta conversación partimos hablando acerca de los necios primeramente. Claro. ¿Qué es el necio? ¿Qué es lo que hace el necio? ¿Qué recibe? ¿Cómo actúa? Podemos decir que el necio habla con soberbia, se burla de la sabiduría, es crédulo, es impulsivo y oprime a otros. Esas son algunas de las características de las cuales nos habla precisamente este capítulo. Ahora, si uno quisiera analizar dentro de la escritura, hay un personaje que en realidad actuó como necio, teniendo todo el poder para ser sabio, para actuar bien. ¿Tú recuerdas a Pilato? Es un notable ejemplo de esto. Probablemente él buscó un camino que le pareció derecho. ¿Qué es lo que buscaba? Estar de parte de Jesús, porque no encontraba nada en él, pero también de parte del pueblo, del gobierno, de lo que él tenía, de la riqueza que estaba en ese momento y posición que tenía. Pero lamentablemente esta situación lo llevó a un camino de muerte y lo llevó a la desgracia a Pilato. Entonces, sí. Qué triste es a veces que... Y Dios no quiere que realmente nosotros vayamos por ese camino, porque es un camino que nos hace desdichado. Hay algo que tenemos que tener claro. No se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Desgraciadamente el ejemplo que tú pones, él se dejó llevar por la popularidad, por tratar de conservar un cargo político. Fíjate, él a pesar de que lo dijo abiertamente que él no encontraba ninguna falta en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que trató por todos los medios de soltarlo, pero sin querer comprometerse demasiado, él finalmente... porque lo presionaron diciéndole que lo iban a acusar a César y él temió perder el cargo. Sin embargo, cuando después de la muerte de Jesús, él no solamente perdió el cargo, sino que perdió la vida también porque se suicidó. Parece entonces, que el camino del necio, ¿no es cierto?, le lleva a la muerte. Ahora, ¿cuáles son las palabras que el sabio dice en relación al necio? Dice, en vez de construir de arriba... En vez de tener una actitud de rectitud, la menosprecia, tiene soberbia, tiene mentira, la sabiduría nunca la encuentra, siempre anda equivocado, en su lengua no tiene ciencia, es engañoso, se mofa, ¿no es cierto?, del pecado, se burla del pecado en nuestras palabras, cree que no le va a tocar, que no va a pasar nada, no, a mí no me sucede esto. Uy, qué terrible, porque al final es de perdición. Dice, la casa de los impíos será asolada. Incluso esa descripción es fuertísima en relación a lo que puede suceder. Y por fin, dice, es un camino de muerte, como decía el texto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En él no hay alegría, sino hay congoja. En sus caminos será hastiado, dice el sabio, sea insatisfecho, no habrá gozo. E incluso dice, todo lo cree, en el sentido de creer para mal, porque los niños también lo creen, pero tienen una fe genuina en sus padres, pero los pasos del simple, dice, todo lo cree y se equivoca. Es insolente y no es confiado, habrá locuras en él, dice, el perverso será aborrecido. heredarán sus simples, heredarán la necedad. Ay, qué trágico es lo que describe acá, y uno a veces como que no presta atención a esto ni quiere hacer un cambio en su vida. Por ejemplo, él dice, la insensatez de los necios es infatuación. ¿Qué es lo que es infatuación? Es un término bastante fuerte, pero algunos se especifican, es un estado emocional, ¿no es cierto?, que es caracterizado por el dejar llevarse por una pasión irracional, dicen los que entienden más la nomenclatura y el significado de las palabras. O sea, es fuerte todo el capítulo 14 cuando habla acerca de los necios, es para no dejarnos ausente de lo que nos puede pasar. Fíjate que a veces nos miran con cierto desprecio a quienes creemos en la palabra de Dios, porque hay personas que dicen, no, yo creo en la ciencia solamente. La verdad es que nosotros también creemos en la ciencia, no tenemos ningún problema con la ciencia, la Biblia y la ciencia no están divorciadas. El problema es que creen en cosas que es difícil creer, por ejemplo, que todo es producto de una casualidad. Y no solamente una casualidad, sino que siguieron ocurriendo casualidades a través del tiempo. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, nuestro organismo, que se dice que es producto de una evolución, hay elementos en él que no funcionan si no están completos. Entonces, ¿cómo pudieron llegar a haber una evolución? Cuando se va perfeccionando algo, como por ejemplo el motor de gasolina, el motor ha sufrido una evolución, podríamos decir, en el tiempo, pero resulta que partió de un elemento que funcionaba, ¿ah?, en que, entre comillas, podríamos decir que había vida porque funcionaba, ¿ah?, pero eso fue perfeccionando algunas cosas. Lo mismo sucede con el ser humano, ¿ah? Entonces, cuando uno ve acerca de él, es incrédulo en cierto modo y es crédulo en otro aspecto. En otras palabras, el sabio tiene resultados nefastos, y yo creo que el Señor no quiere en absoluto que nosotros tengamos esos resultados. Peca, dice, el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Sería interesante lanzar una idea a nuestros auditores, que a lo mejor se lean el capítulo por capítulo y vean las veces que el sabio dice bienaventurado, o es feliz la persona que cree, que confía, que habla con ese Dios todas las mañanas. Bueno, seguimos analizando el capítulo 14, ahora viendo el otro concepto que presenta aquí. El otro lado de la moneda, en realidad, el temor del sabio. Ya habíamos dicho algo, que la mujer sabia edifica su casa, cambio, quien no es sabio no la edifica. También el sabio, el que teme a Jehová, dice, ese anda en rectitud. Mira cómo empieza a expresar las cosas sabias acerca de la persona que busca a Dios. Incluso dice, los labios de los sabios lo guardarán. Por contrario, ya habíamos comentado lo que sucede con lo que no es sabio, pero lo guardarán, o sea, abre su boca y lo protegen, porque habla verdad, no habrá necedad. Y también guarda silencio, porque al guardar silencio y escucha, trata de aprender de los demás. Lo comentamos durante la semana, siempre hay algo que nosotros podemos aprender de las demás personas. Hay cosas que a lo mejor no habíamos pensado, y otra persona me puede hacer ver. Así que tenemos que reconocer que de todos podemos aprender algo. Creo que eso es importante. También el sabio valora el aprendizaje y el conocimiento. La búsqueda de sabiduría, de algo que no se tiene, es lo que hace el sabio precisamente. Entonces tenemos que ir aprendiendo de esto. El sabio Salomón, en estos proverbios, nos van enseñando, y creo que, tal como el Señor lo hace siempre, el Señor siempre nos presenta dos caminos, el bien y el mal. Dice, he aquí, he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Él dice que debemos elegir el bien, la vida, para que vivamos. Y en este caso creo que el sabio nos está presentando precisamente estos dos caminos, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Y somos nosotros los que tenemos que elegir cuál de los dos caminos vamos a tomar. En provecho uno puede decir, bueno, yo estoy de parte de Dios y tengo todas las bendiciones, pero hay algo que uno también tiene que hacer. Por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 14 dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahora, el buey no sale solo a hacer el trabajo, tiene que llevarlo la persona, tiene que trabajar, tiene que enyugarlo, y eso produce lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, lo que necesita el agricultor para que su granero esté lleno. Pero eso es lo que hace el sabio. También dice que la sabiduría del sabio le es fácil, porque ha estado en contacto con ella, y la sabiduría es Dios. Dice que le hace entender su camino, dice el versículo 8, por lo tanto es prudente. La ciencia de él es prudente porque le hace entender el camino. También dice que entre los rectos hay buena voluntad. En otras palabras, ¿qué es lo que hace? Está atento al servicio abnegado, entregar lo que él puede hacer en beneficio de otras personas, hay siempre buena voluntad. Y el corazón, versículo 10, que es un texto que a veces podría ayudarnos mucho, dice, el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Qué dice ese? En cambio, y extraño, dice, no se entremeterá en su alegría, no habrá nadie que lo haga. En otras palabras, acá habla de dos términos, o de dos opuestas, la amargura y la alegría. Además, tenemos que también mencionar que es apacible, paciente, compasivo y sensible. Entonces, en todo eso nosotros encontramos que creo que es una buena elección tratar de ser sabio y no ser necio. Aquí nos dice, nos da las características, entonces nosotros tenemos que elegir. Claro, para ser sabio se necesita ser diligente también. Y claro, ponernos siempre del lado de Dios. Y se habla de que florecerá la tienda de los rectos. Dice, habrá alegría en el corazón, mira bien sus pasos, coronarán la sabiduría, etcétera, etcétera. La verdad que son textos maravillosos que hablan de lo que tiene la persona que está de parte de Dios, que está... recibiendo la bendición y está cercano al Señor. Correcto. Y otra cosa que no debemos olvidar, que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando lo malo, los malos y los buenos. Entonces, la presencia de Dios siempre está con nosotros. Es algo que no debemos olvidar ni por un momento. Bueno, Octavio lo dice, los ojos de Jehová están justamente en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. O sea, Él es el personaje, el Señor, el soberano, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esos ojos están siempre presentes, no solamente mirando lo bueno, porque alguien podría decir, mira, si el Señor te está mirando, ten cuidado con lo que haces. No, nos mira lo que hacemos, bueno o malo, pero nos ayuda, nos orienta y nos deja estos lindos proverbios para que tomemos el camino de la corrección, de la verdad, de la rectitud, de la justicia. Incluso el Salmo 33:18 añade allí, pensando en esto, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Qué lindo, porque tú te sientes de alguna manera protegido y puedes alabar a un Dios así. Comentamos durante la semana algo que ocurre y que está ocurriendo y de lo cual también debemos tener cuidado. Dice Isaías capítulo 5 versículo 20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de justificar aquello que está malo. Puede resultarnos agradable, entre comillas, pero sabemos que ese es camino de muerte. Entonces tenemos que cuidarnos, no descuidarnos por el hecho de que tenemos la tendencia al pecado, tenemos la tendencia al mal y tenemos que luchar contra eso. Bueno, tú recuerdas que el sabio que escribe esto en el momento cuando entró al reino, él dice, da pues a tu siervo, mira la petición que hace ahí en 1 Reyes 3:9, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo? Claro, exactamente hoy día podría estar pasando esto mismo. Las autoridades que están tomando, digamos, algunas determinaciones, algunos reglamentos, algunos, qué sé yo, algunas determinaciones, no sé si su corazón está pidiéndole a Dios que lo ayude. Quizás va, por eso que las cosas están un poquito complicadas y están llamando quizás a lo bueno o malo para estar congraciados con todo, pero el parámetro que nosotros tenemos, parámetro diferente, y aquí está dado en estos versículos, porque Dios, que es un Dios omnipotente y soberano, nos va a llamar algún día a dar cuenta de lo que hacemos, de nuestras actividades, porque ese Jehová es el que no tiene cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:3. Proverbios 15, el capítulo 15 y algunos otros del 20 vamos a considerar durante este bloque. Dice que hay un gozo que tiene la persona que es sabia. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Qué es lo que está tratando de hacer y decirnos el sabio aquí? Puntualmente el versículo 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Por un lado, ¿qué dice? El corazón entendido busca la sabiduría. Esa es la base, busca a Dios. Mas la boca de los necios, dice, se alimenta de necedades. Y por otro lado, el 23 nos habla de que el hombre se alegra con la respuesta de su boca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en alguno hay necedad, no hay sabiduría? ¿Y por qué en otros hay gozo? ¿Y por qué en otros hay alegría? ¿De qué gozo estamos hablando? ¿A qué está apuntando aquí el sabio con estas declaraciones del capítulo 15 de Proverbios? Bueno, yo creo que el gozo es aquello que experimentamos cuando estamos a cuentas con Dios. Uno puede gozar de la vida, uno puede gozar de todo lo que hace cuando está bien con Dios y con los hombres, podríamos decirlo. Cuando no tiene problemas con nadie, creo que puede gozar de la vida. Pero en aquellos que no están a cuentas con Dios, creo que el gozo es limitado. Ahora también se hace referencia que este gozo es compartir, ¿no es cierto?, la experiencia que uno tiene de esa relación que ha tenido con Dios, de ayudar a la persona, de orientarla. Si de improviso, si alguien se acerca a nosotros y nos pide un consejo, a veces salen palabras que uno no las tenía, pero que Dios de alguna manera las colocó en su boca para ayudar, y eso produce una alegría para la persona, sí, que la entregó, y lógicamente para quien la recibió también. Fíjate, una versión de la Biblia que tengo acá, es interesante cómo traduce el verso 2 del capítulo 15 de Proverbios. Dice: la lengua de los sabios hace bien con el conocimiento, pero la boca de los estúpidos hace salir burbujeando la tontedad. Claro, ese es un... Por eso que nos habla de que el hombre, ¿no es cierto?, tiene gozo, pero cuando sus palabras son de sabiduría, es un bien para el hombre, para la persona, para uno mismo. Incluso yo creo que es alimento a los huesos, voy a decirlo de esa manera, como lo dice la Escritura, un alimento bueno y saludable, es alegría. Tú a veces te encuentras con personas que manifiestan siempre que andan con problemas, que no tienen gozo en su corazón, siendo cristianos, siendo personas que quizás adoran a Dios también como uno, pero pareciera que eso no les basta y siempre andan con una cara que a veces algunas personas no quieren ni saludarla, porque quién sabe si se va a contagiar con la pena que anda trayendo. Y yo sé que hay personas que tienen problemas serios. Cuando uno conversa con ellos se da cuenta que efectivamente es así, la vida no es una vida fácil. No, y para el cristiano es aún más difícil, no podemos decir lo contrario. Pero la diferencia está que nosotros tenemos una esperanza y tenemos a alguien quien nos acompaña. Dijimos que no podemos olvidarnos de que Dios está siempre junto a nosotros. Eso nos ayuda a no caer, nos ayuda a mantenernos en el camino recto, pero además, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, nos ayudan a pensar de que hay alguien que está a mi lado, que es más poderoso que todos, y que para él no existe la palabra imposible. Así es que si él permite algo, es como cuando nosotros permitimos algo con nuestros hijos. aquel papá que suelta al niño que quiere caminar solo, lo suelta en un lugar donde no hay peligro, donde no se vaya a hacer daño. Y el niño empieza a correr y puede que se caiga, pero esa caída no le va a dar, va a ser una experiencia más que el dolor mismo de la caída. Entonces, así también nosotros. Nuestro Dios a veces permite algunas cosas, pero permite algunas cosas para que nosotros aprendamos algo nuevo, para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Alguna cosa debemos sacar de esa experiencia que a veces nos resultan amargas. Ahora el salmista sigue agregando varios conceptos como esto, por ejemplo: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. No está diciendo que hay una diferencia entre el problema de un afligido, de alguien que es necio, a un problema de uno que está con Dios. Son los problemas los mismos, pero se enfocan de una manera diferente. Tiene una salida, hay una esperanza que está detrás de esto. Por eso que el sabio dice: más el de corazón contento, el alegre, el que confía en Dios, tiene un banquete continuo, porque él ve que su problema tiene solución, que su problema tiene una, como dijimos nosotros, una salida. Y por eso que en Mateo 6:34 dice así: que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, o sea, su problema. Hoy día tienes un problema, acuéstate pensando que Dios mañana lo va a solucionar, y descansa tranquilo y verás que la vida es muy diferente así. Ahora, debemos recordar la soberanía de Dios. Lo estábamos mencionando. La soberanía de Dios, el hombre propone y Dios dispone. Sobre todo cuando nosotros, recordemos, tenemos un libre albedrío que podemos ocupar, podríamos decirlo así. Cuando nosotros tomamos una decisión, Dios no interfiere esa decisión. Si tomamos una decisión errada, vamos a tener que pagar las consecuencias. Ahora, cuando si decidimos darle a Él la oportunidad, nosotros le pedimos a Él: Señor, ayúdame a hacer esto, muéstrame el camino, hazlo tú. Ahí tenemos la posibilidad de no cometer el error que a lo mejor habríamos cometido al hacer nosotros nuestras decisiones. Por eso, la soberanía de Dios, si nosotros le hacemos soberano en nuestra vida a Dios, permitimos que Él guíe nuestros caminos, que Él tome nuestras decisiones, nuestro andar será mucho más fácil. Tendremos problemas, de todas maneras, porque dijimos, a veces el Señor permite que sucedan algunas cosas en nuestra vida a fin de que podamos aprender. Bueno, el Proverbios 20:24 nos da algunos consejos. Dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Claro, Dios es el que nos hace la salida, las entradas de nuestro andar, de nuestro camino. Incluso terminando este capítulo, el capítulo 21, versículo 39, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. O sea, la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Y en ese contexto uno tiene que entender que Dios es el que tiene la última respuesta. Y cuando nos equivocamos, Dios tiene la salida para enmendar ese problema y hacernos felices en esta vida y felices la eternidad. El Dios omnisapiente comparte su perspectiva amplia y exacta para guiarnos a través de la vida. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima.